nuestra japonesa. Su nombre era Chilicachú. Estaba mal de la cabeza. Japonesa, su nombre era Chilicachú. Y estaba mal de la cabeza. Se fugó en un barco y se vino a bailar con bien América. Se cambió el nombre por Pamela. Y era toda una sorpresa. Y se dice en el barrio que Pamela por dos pesos hace un rico rechupete. Moviendo la chapa todos saben no le gana ni nunca ha visto un billete. Y digan Pamelita dónde está y cuándo va a venir pa' acá. Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu. Escucha al ladilloso y gordo papaleo. Aquí está tú, Pamela chu. Con mi cumbia. Salud. Escuche mi mamacita bailar reggaetón, a bailar a volar. Presten atención. Muévete, muévelo, muévete, muévete más. Muévete pa' aquí, mami, muévete pa' allá. Japonesa, su nombre era Chilicachú, y estaba mal de la cabeza. Se fugó en un barco y se vino a bailar con bien América. Se cambió el nombre por Pamela, y era toda una sorpresa. Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu. Y este es el interminable sabor de mi cumbia. Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu, Pamela chu. Pamela, azúcar, Pamela, pimienta, Pamela, y sal. Pamela, Pamela, Pamela, Pamela, Pamela, Pamela.